Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino y Francisco Torres. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El Club La Delicia realizará recital poético en homenaje al natalicio de Bolívar. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja elegirá nuevas dignidades esta semana. El Grupo Mexicano de Música y Danzas Folclóricas, Mexicas, visita Quito. Hoy se inaugura la exposición Gunter Grass, obra gráfica en el Centro Cultural Benjamín Carrión. El libro Secretos en Jaque del periodista uruguayo-ecuatoriano Hugo Carro se presentará en el Café Libro. El ensamble de guitarra de Quito efectuará un concierto titulado Roqueando. El colectivo danzario Fusión Flamenca actuará en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Club La Delicia realizará un recital poético en homenaje al natalicio de Simón Bolívar. A continuación, Patricia Robalino nos cuenta los detalles. El escritor Efraín Cepeda, presidente del Club La Delicia, realizará junto a un grupo de poetas un recital a fin de rendir homenaje al natalicio de Simón Bolívar, insigne patriota quien con el bien ganado título de libertador emancipó a Venezuela de la opresión española. Además libertó cuatro naciones sudamericanas como son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y fue el prócer que condujo los ejércitos que consiguieron la independencia de esos países del yugo del Imperio Español. Para celebrar este homenaje, el Club La Delicia ha preparado un programa en el que actuará el Teatro de Inclusión. Estará además el grupo de danza terapia Kerani, el coro de la Casa de la Cultura, la violinista Andrea Garrido y el ensamble Quinta Justa con invitada especial Claudia Brum. Katia Cepeda, secretaria del Club La Delicia, nos da a conocer cómo nació la idea de rendir este homenaje al libertador Simón Bolívar. Este homenaje justamente es para enaltecer lo que hizo el libertador. Los poetas se van a encargar de cada uno expresar sus propias creaciones a través de la vivencia que han tenido respecto al libertador. Aparte de eso, vamos a tener muchos intermedios musicales que son interesantes. Por ejemplo, tenemos la simbiótica Teatro de Inclusión. Es unas canciones, pero en señas, y van a ser participativas para el público. Nos van a enseñar a mover las manos igual que ellos, ¿no? Eso va a estar muy interesante. Tenemos otra participación que es un grupo de danzoterapia Kerani. Son unos niños que tienen problemas de aprendizaje. Y con la danzoterapia se ha logrado, tenemos la primera promoción de estos niños que están saliendo, y se ha logrado mejorar mucho el problema que tenían solamente a través de la danza. Entonces es una forma muy bonita que ha logrado este grupo de danzoterapia Kerani, que también va a ser la primera promoción que va a presentarse. Luego tenemos la participación del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego viene una violinista, Andrea Garrido, el ensamble Quinta Justa con la invitada especial Claudia Brown, que es una cubana, y finalmente el grupo musical Art Viol, que también es música terapia. Es una forma en que va a ser participativo al público, y es un método que tiene el doctor Fernando Guerrero, que trata de armonizar a través de la música las vibraciones de la voz y de la gente para que cuando salgan, salgan totalmente estables emocionalmente. Es un método que tiene. En el recital participarán los poetas Nelson Campos, Gladys Carcelén, Efraín Cepeda, Nancy Vela, Manuel Federico Pérez, Fernando Guerrero, Ángel Montalvo, Jacinto Bacon, entre otros. Están cordialmente invitados este jueves 21 de julio en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura a partir de las 18:30 con entrada libre. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Y a las 19 horas se inaugurará la exposición Günter Grass, obra gráfica, en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Se exhibirá una serie de 24 grabados y litografías del desaparecido autor alemán y premio Nobel de Literatura Günter Grass, que pretende dar a conocer su parte menos difundida, la de artista plástico, dibujante y grabador. La mayor parte de estas obras tienen relación con sus creaciones literarias, con sus obsesiones, seguimiento de temas y los innumerables personajes que pueblan su universo imaginario y su visión crítica del mundo. El libro Secretos en Jaque, del periodista uruguayo-ecuatoriano Hugo Carro, se presentará el 14 de julio próximo a las 19:30 en el Café Libro en Quito. En la obra se analizan los escándalos de filtración y revelación de datos secretos más relevantes a nivel mundial, realizados por personajes como Julian Assange, Edward Snowden, Manning, Elbeck o el informante de los Panama Papers. Especial del día. Hoy dialogaremos con Víctor Ávila Uribe y Edgar Sánchez, director musical y director escénico del ballet folclórico Mexicas, provenientes de la ciudad de Querétaro, México. Esta agrupación está de paso por la ciudad y nos hablará de sus actividades en el país y de una presentación programada para hoy en la Escuela Politécnica Nacional. Bien, muy buenos días, queridos oyentes de nuestro noticiero Identidad aquí en la radio Casa de la Cultura. Esta mañana nos acompañan Víctor Ávila Uribe, director musical, y Edgar Sánchez, director del ballet folclórico Mexicas. Ellos nos visitan desde México, desde la ciudad de Querétaro. Están aquí en nuestra ciudad, pues van a tener una presentación el día de mañana en la Escuela Politécnica Nacional a las 19 horas, antes de emprender un viaje a la ciudad de Ipiales, Colombia, para participar en el tercer festival de la frontera sur en Ipiales del 20 al 25. Muy buenos días y bienvenidos, Víctor y Edgar, por favor. Sí, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos contentos de estar aquí en Quito, concretamente pues en el hermano país de Ecuador. No sé si Edgar quiere darnos un saludo a nuestros... Buenos días, pues aquí con la gran oportunidad de venir a mostrar nuestro folclore a este hermoso país que estamos conociendo. Tenemos muchas cosas que nos faltan por conocer y muchísimas gracias. Okay, muy bien. Entonces la primera pregunta será, ¿qué es lo que ofrece primero en la parte musical el grupo Mexicas? ¿Qué es lo que va a ofrecer al público quiteño en su presentación del día de mañana? Y posteriormente, pues también Edgar nos hablará un poco acerca de todo lo que tiene que ver con la danza. Sí, mira, en la cuestión musical vamos a presentar la variante sonora que tiene México, que siempre lo he dicho, tiene una similitud con el Ecuador en cuanto al mestizaje de la música, en cuanto a la influencia afro también. Vamos a mostrar desde las costas de México, desde Veracruz, mostraremos la sonoridad muy conocida del mariachi, por ejemplo, de la música norteña con acordeón y del huapango, una música demasiado arraigada todavía en las sierras de México. Ok, entonces tendremos música folclórica mexicana, tendremos violines, guitarras, vihuelas, trompetas, acordeones y saxofones para ir explorando o ir descubriendo estos sonidos de todas las regiones de México. Claro, queremos mostrarles lo más representativo de México. México es demasiado rico en sonidos y en instrumentación, pero lo más conocido es lo que queremos presentarles, de una manera bien ejecutada. Somos pocos músicos, somos 6 músicos solamente, pero creo que van a llevarse un buen sabor de boca, en cuanto a la sonoridad que venimos a presentarles de lo más representativo de México. Ok, preguntémosle a Edgar, ¿qué nos trae en cambio este espectáculo que combina toda esta sonoridad, esta rica sonoridad mexicana, ya en el ballet, en la danza? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de mañana en la Escuela Politécnica, Edgar? Sí, bueno, en la parte folclórica vamos a ver la parte de la Huasteca, los diferentes pasos que maneja nuestro estado primero, que es la Huasteca queretana. De ahí nos pasaremos a la Huasteca hidalguense. Como comenta el maestro, también traemos música de polcas del estado de Chihuahua, traemos sones jarochos del estado de Veracruz y sones jaliscienses. Entonces creo que por nuestra parte vamos a traer lo más representativo de nuestro país. Y como comenta el maestro Víctor, vamos a tratar de que se lleven un buen sabor de boca para que escuchen el famoso Cielito Lindo, La Bamba y las canciones más conocidas de México. Okay. ¿Qué nos puedes decir, Erga, también en cuanto a la vestimenta, ¿no? Porque esta cultura mexicana de la música y de la danza también es muy rica en la vestimenta, en la vistosidad que tienen estas danzas. Claro, sí, definitivamente la parte del vestuario es una de las más vistosas que tenemos a nivel mundial. Vamos a manejar pues prácticamente todos los colores en los vestuarios, todo lo que más representa nuestro país, que es México, la famosísima china poblana, el vestuario hecho en chaquir y lentejuela, bordado a mano, mañana lo podrán ver. Esperamos contar con su presencia para que disfruten de este espectáculo que traemos músico bailarines. Ok, y cuéntenos, ¿por qué esta parada en Quito? Previo a su visita a Colombia, bueno, qué grato poderlos tener, ¿no? ¿Por qué su presencia en Quito? ¿Cómo así decidieron hacer esta parada previa en Quito antes de trasladarse hacia la ciudad de Ipiales en Colombia? Claro, mira, hay una especie de hermandad, una especie de hermanamiento con los hermanos del Ecuador. Ya han estado grupos allá en México y los hemos recibido. Y entonces el paso a Ipiales es paso obligado a Quito. Okay. Entonces no quisimos desaprovechar la oportunidad de primero saludar a nuestros hermanos aquí en el Ecuador. Y después, pues digo, dar una muestra en agradecimiento de lo que ellos nos han dado allá. Entonces quisimos hacer paso obligado para la presentación en Colombia, primeramente el Ecuador. Entonces creo que para nosotros es muy gratificante, incluso para algunos de los músicos que no han estado en giras, el estar primero aquí. Ayer el maestro Edgar decía, para muchos de los chicos que vienen, el Ecuador es el padrino de internacional de ellos. Entonces es una alegría de veras estar aquí, y es como tú comentas, o sea, ¿por qué? Porque para nosotros es demasiado importante el hermanamiento que tenemos con ustedes. Okay, eso es un dato muy decidor de esta buena relación que tenemos los ecuatorianos con nuestros queridos hermanos mexicanos. Ahí dicen, mucha gente dice que los ecuatorianos mexicanos se parecen mucho. No sé si eso sea cierto, pero quisiera preguntarle en cuanto a las sonoridades y quizá también a maestro Edgar acerca también de la danza, ¿no? De este arte escénico. ¿Cómo ven estas similitudes o diferencias, si conocen acerca de lo que se hace aquí en Ecuador, tanto en música folclórica como en danza? Mira, el día de ayer estuvimos con unos amigos tocando, tocábamos música mexicana y ecuatoriana, estábamos todos, ahora sí que revueltos, y pareciera que estuviéramos tocando una misma música. De repente tocábamos San Juanitos, de repente tocábamos jarabe, de repente tocábamos sones de Veracruz, de repente unos salvazos, de repente tocábamos unos valsecitos, estábamos tocando de todo, y pareciera que como si hubiéramos ensayado previo. Es increíble cómo estamos hermanados, como te digo, en la cuestión sonora y en la cuestión incluso hasta sentimental. O sea, un San Juanito, a veces el sentimiento que carga, y nosotros, por ejemplo, la música ismeña, la música de mariachi, a veces están cargadas de tanto sentimiento. Y yo creo, yo un día le dije a un amigo, para mí a veces es más fácil conseguir música mexicana en Ecuador que música ecuatoriana. Y vas en las calles, es increíble cómo hay tanta música mexicana, cómo hay tanta gente que conoce la música mexicana. y tú estás en Ecuador, en México, perdón, y tú escuchas a Julio Jaramillo por todos lados. Es obligado Julio Jaramillo para los que nos gusta la bohemia. Entonces, es un hermanamiento tremendo. Yo siento que estamos más hermanados con el Ecuador que con cualquier otro país de Latinoamérica, y no quiero ofender a nadie, pero pareciera que estamos más hermanados con el Ecuador en ese sentido, en la cuestión sonora estoy hablando. Vamos a ver qué nos dice el maestro Edgar en cuanto a la danza, al arte escénico, cómo catalogarías esta relación, si hay similitudes. Bueno, definitivamente sí hay mucha similitud, tan solo en la alegría que se le ponen los bailes, la algarabía y la expresión corporal es muy muy similitud. Hay mucha expresión, hay alegría, hay mucha variación de vestuario también. Y la verdad, ayer tuvimos la oportunidad de ver ensayar al grupo de la escuela de la Politécnica Salesiana, y la verdad que pues estábamos en su ensayo y alegres los jóvenes cuando vieron llegar a los jóvenes mexicanos a ver su ensayo, pues se motivaron más y le echaron más ganas. Y los míos me preguntaban: profe, qué alegres son sus bailes. Alegres son los bailes de ustedes y de aquí. El folclore es muy muy rico en cuestión de alegrías. Entonces, y sí, la verdad que sí nos une mucho esa parte. Ayer tuvimos una experiencia, como comentaba el maestro Víctor. La verdad, yo la parte musical no la entiendo tan bien como el maestro, pero parecía que habían ensayado desde hace muchos meses. Ayer tocaban hasta de Perito Fernández y de los artistas mexicanos, los colombianos, los ecuatorianos, y de repente hasta música de banda, los compañeros de aquí pues se la sabían, y increíble. Mis chavos de la parte folclórica estaban encantados, alegres. Ayer fue un momento de distracción, de alegría que vivimos en un intercambio cultural padrísimo. Definitivamente los chavos están llevando unas experiencias. Es la primera vez que el Ballet Folclórico de Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro hace una gira internacional. Definitivamente Ecuador es el padrino. Esperemos que tengan buena mano, porque queremos salir a otros y conocer otras fronteras. Pues por mi parte, prácticamente contentísimo. Hemos conocido mucho este país, esperamos conocer más. Definitivamente el profe me presentó a sus muy buenos amigos, maestros de aquí, que son los anfitriones, que nos han dado la hospitalidad, nos han dado de comer a todos los músicos bailarines, agradecidos porque se desviven por atendernos. La verdad es que aquí es donde se muestra la hermandad y la generosidad de la gente, que vive aquí. Muchísimas gracias. Qué bien. Entonces, para cerrar la entrevista, queremos pedirle al maestro Víctor Ávila que por favor reitere la invitación para todos nuestros oyentes para la presentación que ustedes tienen el día de hoy en la Escuela Politécnica Nacional a las 7 de la noche. Pues, como ya hemos comentado, creo que van a tener una experiencia rica los que no conocen el folclore mexicano, y los que tienen referencia, y los que tengan poca referencia, mucha referencia. Creo que se van a llevar un buen sabor de boca. Hoy los invitamos para que las 19 horas nos puedan acompañar. Y bueno, por nuestra parte, créanos que no se van a defraudar y van a llevarse un buen sabor de boca sonoro de lo que es México. Okay. Muchísimas gracias a Víctor Ávila y a Edgar Sánchez, compañeros, hermanos, artistas de México, de la ciudad de Querétaro. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ti. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja elegirá nuevas dignidades en esta semana. Osvaldo Mantilla nos cuenta más en el siguiente informe. Este viernes 15 de julio se realizarán las elecciones de las nuevas dignidades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja para el periodo 2016-2020. Tres candidatos buscan la presidencia del Núcleo de Loja: Benjamín Pinza Suárez, músico y magíster en investigación educativa; Diego Naranjo Hidalgo, gestor cultural y reconocido orador; y Adriana Jaramillo Vélez, primera mujer que tercia en estas elecciones. Sobre este proceso electoral y el trabajo cultural de la Casa de la Cultura, conversamos con el actual presidente del núcleo, doctor Félix Paladines. La campaña se ha llevado en los mejores términos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Tratándose de una institución de tanto prestigio como la Casa de la Cultura. En lo posible se ha mantenido la paridad de género, por lo menos la lista B, que la preside Naranjo, está integrada para el directorio por 4 hombres, 4 mujeres, cuatro principales, 4 suplentes. Y las otras 2 no lograron cumplir con ese requisito, que no es legal en el caso nuestro, porque no consta, dicen en él, en los estatutos, en los reglamentos respectivos, pero yo creo que es un deber hasta moral cuando hablamos de Loja, porque hay que recordar todas las batallas que una lojana eminentísima, Matilde Hidalgo, dio para conseguir que las mujeres ocupen el sitial que les corresponde, ¿no es cierto? Yo creo que hay un reconocimiento no solo local, sino hasta en alguna medida nacional, sobre la actividad realmente permanente, muy dinámica que realiza el núcleo. Estamos, por ejemplo, en vísperas de viajar a Quito a estrenar una película que tiene que ver con la historia de la música en Loja. Ese es un evento que nos lleva a satisfacción, porque en buena forma vamos a lograr hacer un homenaje a los músicos lojanos, cosa que veníamos pensando hacerla desde hace algunos años, por lo menos desde que yo me hice cargo de las funciones de la casa hace 4 años. Esa película está lista, es un largometraje documental, bien trabajado, y se va a estrenar en Quito después de 3 semanas, el 28 de este mes. La posesión del nuevo presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y su directorio será el 1 de agosto en un acto especial que contará con la presencia de las principales autoridades de la provincia lojana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Mañana 14 de julio a las 19:30 se presentará el concierto Roqueando a cargo del ensamble de guitarra de Quito en el auditorio La Oficina, ubicado en el sector de San Blas, en la capital. La agrupación interpretará un repertorio que se adentra en los géneros del rock y el metal. Con guitarras clásicas y arreglos exclusivos para este formato, tocarán canciones de bandas internacionales como Metallica, Megadeth, Slayer, Pantera y Ice Earth. También participarán Edwin Gómez y Ángela Valencia, miembros del coro mixto Ciudad de Quito. Hoy a las 19:30 se presentará el colectivo danzario Fusión Flamenco en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. La agrupación pondrá en escena una nueva propuesta experimental en la que realiza un recorrido coreográfico por bulerías, serie jazz, alegrías, jaleos y temas contemporáneos, reinterpretados desde el sentimiento gitano y poniendo al descubierto los dramas de la humanidad como el amor, la pasión, la fiesta, la alegría, la traición y la muerte. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Machala, el festival Temporada Teatro de Títeres se llevará a cabo del 28 al 31 de julio próximos a las 19:00 en la Casa de la Cultura. El colectivo Títeres Rompecabezas presentará las obras La Embajada de la Alegría, Obras Clásicas y El Fruto del Amor. El festival es organizado por el mencionado grupo y la institución sede del evento. En Loja, el conversatorio cultural Plan de Trabajo 2016-2020 se efectuará hoy a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Participarán los candidatos de la presidencia de la mencionada institución, Benjamín Pinza Suárez, Diego Naranjo Hidalgo y Adriana Jaramillo Vélez.